El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio, en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Sabéis que si no hace viento estáis escuchando este programa desde Granada, en Radio Almaina. Y hoy, aparte del Cherra y el José que os hablan, está aquí nuestro carnal Alfredo. Saluda, buenas, saluda ahora, buenas, que hacía buenas. Ya unos cuantos años que no estaba por aquí, sí. Así que lo vamos a pasar bien. Sí, lo vamos a pasar en grande. Y hoy el programa se titula Rebobinando Extremoduro, y es que tenemos una terapia poético-musical de lo más completita, puesto que vamos a hacer una retrospectiva de Extremoduro, dejando fluir sin interrupción una canción de cada uno de sus discos de estudio desde 2013 hasta 1989. Y desde nuestra más tierna adolescencia no hay una banda que represente mejor esa combinación que tanto nos gusta de poesía y rock. Así que hoy en Hijos del Agobio, rebobinando duro, duro, preparados, listos, ponlo. Libertad para los pymes. salgo a la calle desnudo, nadie piense que es locura. Que con el ojo del culo mido la temperatura. Mientras la mayoría, más cerca cada día, se ocupa de sus cosas, yo pido. Hace tanto que te espero que he perdido la conciencia social. Ya no encuentro agarradero abandonado en esta ausencia global. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no es mucho pedir. Hoy, 16 de mayo, cumpleaños de Roberto Iniesta, poeta y músico extremeño, alma y corazón de Extremoduro, comienza la gira para todos los públicos de presentación de su último disco, de 2013, titulado de la misma forma. Por cierto, Robé nació en 1962, el mismo año que nuestros dos escritores favoritos, Manuel Vilas y Roger Wolf. Buena cosecha la del 62. Seguimos escuchando El camino de las utopías. Hacen en tus caderas profecía. Thank you.

Tras una sequía de 6 años, en 2008, Extremoduro publicó La Ley Innata, primer disco desde entonces en el que la banda recuperaba la línea musical explorada en Pedrá, publicado en 1995, y que supondría la primera colaboración musical entre Robe y Uoho. Su rock transgresivo se convertía en más rock progresivo que nunca. Ahora os dejamos con Dulce Introducción al Caos, que cuenta con los violines del virtuoso libanés de ascendencia armenia, Ara Malikian. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Se presentó, fue cuando el arbolito se deshojó. La canción de que el tiempo se trazara, donde nunca pasó nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se inmutó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. 2002, primer disco de Extremoduro con la formación actual al completo, firmaron una de sus obras maestras y con mejor sonido, afinando cada vez más Wojo en la producción. Yo, Minoría Absoluta, es un temazo tras otro. Ha sido muy difícil y muy fácil a la vez elegir Stand By. Con ella sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Con A la sombra de mi sombra de fondo, primer corte de poesía básica, disco de Chino Tu y Tu, combinación de las composiciones e interpretaciones de Extremoduro, de Plater y Tu, con Fito Cabrales y de Manolo Chinato, un poeta salmantino extremeño, amigo de Robe e inspirador de su obra. Vamos a recomendaros la lectura de la novela de Robe, que tiene una novela publicada, Roberto Iniesta, El viaje íntimo de la locura, publicada en 2009, pero que fue también una de las razones de la sequía discográfica de Extremoduro de 2002 a 2008, de la que hablábamos antes. Muchas veces no ver las cosas que ver no quiero. De su disco Canciones Prohibidas de 1998, uno de sus himnos para cantar abrazados a viva voz en noches interminables, salir, beber, el rollo de siempre. Preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, que coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. Llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti.

y que, bueno, pues ya en 1995 sonaba al Extremoduro de hoy en día. Son casi 30 minutos, pues vamos a pasar al siguiente disco, Donde están mis amigos, de 1993, y el primer disco que recuerdo haber tenido original en mis manos. Gracias, Pío, Jorge, miembro de, también de Radio Topo, mal gusto, que bueno, no tenía tan mal gusto. Vamos allá, Bli Bli Bli Bli, un himno también, 1993. La la la la. Y un año antes, en 1992, doble LP de Extremoduro con Del Toya y su himno, Ama y Ama y Ensalcha el Alma. Ama. Y decíamos que este era su primer himno, bueno, en 1991 su LP Somos unos animales, con la colaboración, no olvidemos, del padre del rock urbano, Rosendo, y con un himno tras otro, Necesito droga y amor, Quemando tus recuerdos, pero está esta canción de Sidia que nos vuelve locos, ahí va. Solo quiero sustatarte a todas horas. ¡Amén! Y totalmente acelerados ya y cuesta abajo, llegamos a la última canción de hoy, su primer disco de 1989. Tiene la definición rock transgresivo de Extremoduro y ahí va este temazo, Decidí. Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Es un mundo de la Guardia Civil. Ay, con 20 yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré. Mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así, comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena, mi reino es para ti. La marea. Y aquí se acaba este non-stop de Extremoduro que hemos hecho hoy aquí en Hijos del Agobio para calentar los motores e irnos al concierto, que nos vamos a engañar. Ahora nos vamos corriendo ahora mismo. Sí, como los viejos tiempos. Agradecer la presencia del carnalito. Nada, un placer. Un placer. A ver si vienes más veces. Siempre que puedo. Y ya sabéis que podéis escuchar el programa en la página de Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVox, o directamente en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y también saludillos para nuestros compas granadinos, Radio Almaina. Ya sabéis que nos podéis escuchar otra vez en directo el próximo viernes a partir de las 8 aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye, bye. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. No me gustan porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto.